9 de la mañana, 22 minutos en la República Argentina. Pasan cosas en nuestro país y en el mundo y también en la ciudad de Quilmes. Sabés que mañana se va a realizar nuevamente una de las llamadas Plazas del Pueblo aquí en Quilmes. Estará el dirigente del Frente para la Victoria, militante del partido Nuevo Encuentro, hablamos de Martín Sabatella, que viene recorriendo el país con encuentros abiertos en defensa del proyecto nacional y popular que lidera la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y en ese marco tenemos la chance de dialogar con Martín Sabatella, que está del otro lado del teléfono. Lo incorporamos al aire de Radio Aijuna. Le decimos, Martín, bienvenido, buenos días. Iván Santarciero, desde Aijuna, ¿cómo anda? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, un gusto. Igualmente, gracias por estos minutos, Martín. Bueno, en principio, hablemos un poco de lo que va a estar sucediendo en la jornada de mañana. Información que viene circulando aquí en el distrito, ¿con qué expectativas? Bueno, la verdad que con muchas. Nosotros estamos recorriendo el país, las plazas del pueblo las hemos realizado en distintas provincias de nuestra patria, y en distintos municipios también de la provincia de Buenos Aires. Son lo que llamamos las plazas del pueblo, las plazas de los empoderados y empoderadas de Cristina, son las plazas de los miles y miles de hombres y mujeres, sobre todo pibas y pibes comprometidos con el proyecto nacional. Son plazas abiertas, plurales, del conjunto de hombres y mujeres que desde distintas organizaciones o desde ninguna, simplemente desde sentirse parte del proyecto que fundó Néstor y lidera Cristina, vamos a esa plaza, ocupamos el espacio público, tomamos la palabra, nos juntamos, nos encontramos para elevar la palabra, para elevar la voz, en el sentido de expresar nuestro profundo compromiso con los 12 años que se vivieron como los 12 años más felices de los últimos 50, y por supuesto también buscar organizarnos, buscar encontrarnos para cuidar lo conquistado durante estos 12 años y, por supuesto, como cualquier fuerza política, querer organizarse para ganar en el 2017 y volver en el 2019, convencidos que la Argentina necesita que este proyecto nacional, popular, democrático, que gobernó 12 años, cuide lo que se ha hecho y vuelva para cuidar los intereses de esas mayorías populares. En un contexto, además, de una derecha que viene atacando los intereses de nuestro pueblo, que viene atacando el bolsillo de nuestro pueblo en el sentido claro de que están en marcha un brutal ajuste, devaluación, tarifazos, pérdida del poder adquisitivo del salario. Por lo tanto, lo que vemos es sencillo: cuando vamos a la panadería, a la carnicería o al supermercado, lo que comprábamos antes con la misma plata, hoy compramos la mitad. Entonces, ante esta situación tan brutal de transferencia de los recursos de los sectores populares a los grupos concentrados, ante esta brutalidad de estar ante un gobierno de los más ricos de los ricos del país, que gobiernan para ellos, para esas minorías, que no le importa si hay despidos, que anuncian que van a vetar leyes que prometen cuidar el trabajo. Digamos, ante esta situación también, bueno, juntarnos, organizarnos con los compañeros y compañeras de distintas organizaciones políticas, sociales, gremiales, culturales, que conforman el mundo que lidera Cristina. Uh-huh. E insisto, con miles y miles que, sin pertenecer a ninguna organización, están en búsqueda de organizarse o queriendo defender este proyecto. Iba a consultarte justamente por eso, por la convocatoria. ¿A quién convocan? Porque también hay algo de la lógica partidaria que ha excluido a un sector de la sociedad que quizá tiene ganas de participar. A ver, a mí me parece que si hay una característica que tiene el proyecto nacional, que tiene el kirchnerismo como fenómeno político, social, cultural, como esta nueva identidad del pueblo, ¿no? Que es el nombre del pensamiento nacional, popular y democrático en esta etapa de la historia argentina. Digo, si tiene una característica es que ha movilizado, ha interpelado, ha convocado, ha vuelto a enamorar a miles y miles de la idea de que se puede, que vale la pena, de la recuperación de la política como herramienta de cambio, de transformación. Entonces, me parece que también esto es una característica que tiene que poder expresarse en los vínculos, en las relaciones y en cómo organizarnos. Quiero decir, hay miles y miles de hombres y mujeres que son parte del proyecto nacional, que se sienten convocados por Cristina y que no son parte de ninguna organización política, que son hijas de este fenómeno, que son nacieron a la política con el kirchnerismo o militaron en algún momento en distintas historias políticas, se habían sentido defraudados, traicionados, y volvieron a sentirse convocados y a sentir que se puede por Néstor, por Cristina. Y a su vez hay un fenómeno también que se da ahora, que es ante este ataque brutal al pueblo por parte de este gobierno, de esta derecha clásica, profundamente liberal en términos económicos y profundamente autoritaria en términos políticos. Muchos de los que quizás simpatizaban con el proyecto, pero esa era su participación, simplemente simpatizando, hoy sienten que es importante tener algún nivel de organización y de participación mayor para cuidar lo conquistado, para que el piso de derechos conquistados no se retroceda, para cuidar lo hecho, para que la Argentina no vuelva al pasado. Entonces hay como una convocatoria que rompe las fronteras de las organizaciones políticas, de las estructuras más clásicas, y eso nos obliga a repensar la forma organizativa y a repensar también cómo construir los espacios donde todos juntos podamos expresar este proyecto, insisto, que sin duda lidera, conduce Cristina. Además, Cristina, como líder de la oposición, como conductora de la fuerza política más importante que tiene el país, que es el Frente para la Victoria, como líder indiscutible, digamos, de este proyecto, y además como la líder más importante que tiene la Argentina, naturalmente es la líder de la oposición. Entonces, como tal, como líder de la oposición, lo que ha hecho Cristina es convocar a ese Frente Ciudadano, que es juntémonos y organicémonos y encontrémonos todos los que nos parece que la Argentina está pasando por un momento muy duro, que nos invita a retroceder, a volver al pasado, y enfrentémoslo, nos hayan votado a nosotros o no, nos vayan a votar o no. No se trata de una estrategia electoral, de una especulación electoral ahora, sino decir, bueno, juntémonos todos para que la Argentina no retroceda y para cuidar este piso conquistado. Después vemos cuál es la posición política electoral de cada uno. Y eso es una convocatoria también más amplia, más abierta, que es cuidemos los pasos que la Argentina dio para adelante. ¿Cómo se seduce? Digo, porque usted es una persona que conoce mucho de medios, se ha hecho una construcción muy grande para alejar a la ciudadanía de la participación política, todo esto de la grieta, y hay un montón de gente que ha quedado en un lugar ahí extraño. Me parece que Cristina en tribunales también no hablaba de esto, de no enojarse, de escuchar, de preguntar, de cambiar algunas prácticas. ¿Es uno de los desafíos que vienen por delante? A ver, por supuesto que un proyecto político tiene que pensar permanentemente cómo interpela, cómo convoca, cómo entusiasma, cómo dialoga con el conjunto de la sociedad para construir mayorías. Y ese es el desafío. Y cómo lo hace desde sus ideas, desde sus convicciones, ¿no? Desde el núcleo de ideas, principios y valores que expresa. Después hay una estrategia de la derecha muy clara de degradar la política, porque la política media a favor de los intereses populares. Hay una estrategia muy clara de la derecha de degradar la política, de vaciarla de participación, de que la política también sea para pocos, como todo lo que ellos piensan. Ellos piensan un país para pocos, entonces pocos con derechos, pocos medios, pocas voces, poca participación, poco todo, para que sea claramente un gobierno de ellos, de los más ricos de la Argentina. De hecho, están gobernando con los propios CEOs y gerentes de sus propias empresas. Entonces hay una estrategia de degradar la política y hay una estrategia también de estigmatizar la militancia política, asociándola a ñoquis, vagos, corruptos, grasa militante que hay que extirpar, un discurso de mucho odio. Además hay una lógica también de revanchismo. Es una lógica donde además ellos quieren también atacar el proyecto nacional, quieren derrumbar el legado de Cristina, la memoria social positiva, nuestra historia. Por eso atacan a Cristina con el partido judicial, con el partido mediático, inventando cosas, porque necesitan para su estrategia que no hacer como una cosa de escarmiento, que nadie se atreva a lo que se atrevió Néstor y Cristina. Quieren volver a poner a la política en una situación pre-kirchnerista, O sea, que la política vuelva a estar sentada en la mesa que el poder le permite estar, que el establishment le permite estar, y donde ese establishment le dice a la política hasta dónde puede ir y hasta dónde no, qué puede discutir y qué no, qué cosas puede hacer y qué no. Y las corporaciones entonces marcan el destino del país, lesionando la democracia. Bueno, ellos quieren esa derecha, de distintos sectores conservadores, y hay algo que está unificado en la Argentina, es que quieren que la política vuelva a esa situación pre-kirchnerista, donde esté subordinada a las corporaciones, se siente en esa mesa, que es la mesa que pateó Néstor Kirchner el 25 de mayo del 2003. Por eso tienen que atacar a Cristina y al kirchnerismo, porque saben que no pueden contar con el kirchnerismo ni con Cristina para estar en esa mesa que es cómplice de sostener ese statu quo que lesiona a las mayorías populares. Entonces, es toda una estrategia que ellos obviamente tienen. Y por eso me parece que avanzan de esta manera, ¿no? Con el partido judicial como parte de esa estrategia, ese partido judicial que son ese sector del partido del poder judicial que está colonizado por los intereses corporativos, que le teme a las prácticas extorsivas de los grupos mediáticos concentrados. El partido mediático, que es que cuando hay gobiernos populares trabaja para desestabilizar, y cuando hay gobiernos de ellos, de las corporaciones, trabajan para hacerles el cerco mediático, la protección mediática para sus políticas antipopulares. Ahora, todo esto es básicamente para poner en marcha lo que pusieron en marcha el 10 de diciembre, que es un gobierno que tiene una brutal transferencia de recursos de los sectores populares a los grupos concentrados de la economía, porque lo que están haciendo es ajuste, devaluación, tarifazos. Todo eso es sacar del bolsillo del pueblo y llevárselo los grupos poderosos y concentrados del país, y hacer grandes negocios a través de eso, como lo hicieron durante toda la vida. Ahora directamente la derecha atendida por sus dueños, con el Estado puesto a su disposición. Hizo un trabajo muy pero muy profundo en AFCA, conoce de realidad de medios. Digo, Martín, ¿cuán grave es la situación en términos de derecho a la información, de derecho a la comunicación que se está viviendo? Y es grave porque, a ver, para hacer todo esto también necesitaban destruir la ley de servicio de comunicación audiovisual. Esa ley profundamente democrática, esa ley que debatió la Argentina durante casi 30 años con elecciones políticas, sociales, gremiales, culturales. Es la ley que venía a democratizar la palabra, que venía, obviamente, por un lado, a generar nuevas herramientas comunicacionales y que se multipliquen en el conjunto de la patria las posibilidades de que nuestro pueblo tome la palabra, se exprese desde su cultura, su tradición, su historia, y además a ponerle freno, límite a las tendencias monopólicas, a las posiciones dominantes, a la concentración mediática que lesiona la libertad de expresión. Para eso se estableció la comunicación como un derecho y no como una mercancía que el mercado tiene que regular. Y bueno, esto es lo que han hecho, es todo lo contrario. Han retrocedido, han vuelto a poner la comunicación en una góndola de un supermercado, y la han dejado entonces en manos del mercado, y por supuesto lo que le han hecho es la devolución de favores a Mañeto y Clarín para permitirles que avancen con su poderío económico comunicacional, que por un lado tiene que ver con permitirle y facilitarle grandes rentabilidades en el mundo de la comunicación audiovisual, pero además también permitirles que sigan armando esa estructura que es la que le permite, insisto, el cerco mediático y la protección mediática para sus políticas antipopulares. Martín, queríamos tener unos minutos de diálogo con usted. Mañana estará Radio Aijuna acompañando este encuentro, también invitando a vecinos y vecinas que tengan ganas de participar. Así que, bueno, le agradecemos por estos minutos y volveremos a molestarlo seguramente las próximas semanas. No es molestia, es un gusto. Y bueno, sí, invitarlos a que nos encontremos en la plaza, a todos, a todas, una convocatoria, insisto, amplia, de todos. Y al mismo tiempo también expresar la preocupación por la amenaza del veto presidencial, que demuestra lo que venimos hablando. Un gobierno que no le interesa cuidar el trabajo, que busca además que haya desempleo, aunque parezca raro, busca que haya un desempleo alto, que les permita enfriar la economía, bajar la actividad económica, que haya más, y también condicionar a los trabajadores cuando vayan a discutir aumento salarial en las paritarias, que los trabajadores tengan miedo de perder el trabajo y por lo tanto no discutan salarios hacia arriba. Como parte de la estrategia, quieren un costo, ellos hablan del trabajo como costo, y hablan de ese costo salarial, y quieren que quieren bajar lo que ellos llaman costo salarial, porque obviamente tampoco les interesa la calidad de vida de nuestro pueblo. Por eso afecta después el consumo popular, el mercado interno, la producción, pero nada de eso les interesa. Entonces, aunque parezca mentira, ellos buscan que haya desempleo alto para que condicione y discipline a los trabajadores. Martín, muchas gracias y un cordial saludo. Gracias a ustedes, un gusto, hasta luego. Martín Sabatella, militante de Nuevo Encuentro.